manos en el aire haciendo palmas. Claudito, carajo, Claudito, mi amor. Palmas arriba. Vas a venir de un lado, palmas arriba. Marianito, está iluminado. Palmas arriba. El que no levanta las manos y hace palmas es un aburrido. Manos arriba, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Estás listo. Estás. Repiola. Ah, dale, me gusta. Un, dos, tres, va. ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? Quieren ver la latina y el bum bum. ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? Quieren ver la latina y el bum bum. Cumbia villera. No es para cualquiera. Nati boom boom, Nati boom boom, Nati es una chica que le gusta.